Five Music. Yo me acostumbré a vivir debajo sin dar luz. Y a meter los problemas adentro un U. A pillarlo en el norte y mandarlo para el sur. Cuando me la juego, solo pienso en ti. Explotándome el phone, me contacto ahorita. Frenamos Mercedes, Canon y motorita. En el mismo bloque siempre no voy de turista. Ella es el chulo del nene que nunca la pinta, baby. No contesto y entra la Dilly. Save me, me pone pa' que la rescate el party. Lately, me he preguntado si te me va a doblar. Por los bandidos está la de ella. Ella es una malvada, entramos por la entrada. Con tambores y switches, nadie dice nada. Yo le gusté cuando entré con la manada. La cadena vivía, tiene la disco alumbrada. Baby, tranquila, no pasa nada. Si me sigues bellaqueando, pasará. Nuestra historia en que se basará. No corres peligro mientras siga aquí. Yo me veo limpio gracias al dinero sucio. Tú lo entendiste desde que viste mi vida. Perdónalo de aquella vez con tu amiga. No se vuelve a repetir más, yo te lo juro. Yo me acostumbré a vivir debajo sin dar luz. Y a meter los problemas adentro un U. A pillarlo en el norte y mandarlo para el sur. Cuando me la juego solo pienso en ti. Explotándome el phone, me contacto ahorita. Frenamos Mercedes, Canon y motorita. En el mismo bloque siempre no voy de turista. Ella es el chulo del nene que nunca la pinta. Aprovechame mientras esté. Mira las estrellas más que tiene una al lado. Yo soy un trapstar, más por eso te gusté. Me viste en el house que haciendo los pernao. Confía en mí que nadie me le dobla. Yo nunca me he doblado, no, yo me quedaré a tu lado, wow, sí. Baby, tranquila, no pasa nada. Si me sigues bellaqueando, pasará. La historia en que se basará. No corres peligro mientras siga aquí. Yo me veo limpio gracias al dinero sucio. Tú lo entendiste desde que viste mi vida. Perdónalo de aquella vez con tu amiga. No se vuelva a repetir más, yo te lo juro. Sigue pillando fuerza. Necesito que se fuerza. Por repente, mientras.